Le mandamos un saludito a Juancho. ¿Cómo estará? ¿Estará pudiendo venir? Le mandamos un beso. Esperamos su batiseñal. Estaba enfermucho, nuestro columnista. Así que uno de nuestros columnistas. Otra invitada de todos los lunes es la señorita, señorona, señoraza, señonada, la rana vegana, que ha traído una cosa que conozco y otro vegetal que no conozco. ¿Cómo que no? Y no, este vegetal sí lo conozco, lo conocí hace muy poquito en realidad, no me hago el canchero tampoco, pero en la casa del señor Hernán Petris hemos comido esto, que es alcaucil. Muy bien. ¿Bien? ¿Se acuerda? Que nos invitó el señor Petris. Yo no había comido nunca. Y esto, no sé lo que es. Habas. Igual voy a volver a una reflexión anterior. ¿Qué te llevaría a vos, Matías? Sí. Que sos una persona menor que yo. Sí. A decirme señorita. Explícamelo, sí, porque no lo puedo entender. No sé si soy menor que vos. Sos menor que yo. ¿En qué año naciste, Matías? En el 80. En el 80. Sí. Yo nací en el 74. Ah, mira. Bueno. Pero me parece horrible la costumbre que tiene la gente de decir señorita. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que casar para que me dejen de decir señorita? No lo voy a hacer. No. Me imagino que no. A no ser que el día de mañana, ¿quién le dice? No. Uno me se voy enamora y le dice, mirá. Que... Pibe, ¿sabes las veces que me enamoré y nunca bueno, me casé? Bueno, pero mirá, no sé. No sé. No Bueno, yo quiero seguir educando a la gente porque para algo soy profesora, ese título sí lo acepto. ¡No le digan, señorita, a la gente! Escucha, ¿cómo te presento entonces? ¿Como la rana vegana? Puede ser la rana vegana, puede ser señora, puede ser señor, puede ser profesora. Sí. Señorita, no aplica. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo 12 años? ¿Tengo 41? Es que yo le digo señorita igual a todo el mundo, pero está bien igual. Está no le muy digo mal más decirle señorita. Señorita. No le diga señorita más a nadie. ¿Quién se va a ofender porque no le diga señorita? A ver. No lo sé. Bueno, que se ofenda. Señorita, dime tú, esa de ahí me quedó. De la canción de... Bueno, señorita, lo estoy tomando a chiste, bueno. Pero son estas cosas las que nos ubican a las mujeres en un lugar infantil que no tenemos por qué ocupar. Señora, soy una señora grande. ¿Qué sé qué le pasa? Pero tenés un espíritu muy juvenil. Sí, cosa mía. Escúcheme, cuénteme qué es esto de las habas, porque hasta ahora para mí era una banda. Mm. Ah, sí, hay una banda. Abba. Bueno, se escribe, está muy, muy bueno el chiste. Pero se escribe distinto. Abba se escribe H-A-B-A. Sí. Eso es una haba. Es una legumbre. Estoy mostrándoles acá, solo a la persona que pueden ver, pero publiqué una foto. Es como una vaina que parece como una macro chaucha, digamos. Uh-huh. Eso. Pero si la abrís adentro tiene como un peluchito. Todo esto natural, sí, parece una funda de celular, es increíble. Una funda es de laptop. Increíble, un poco más hidratado, ¿no? Sí. Y adentro tiene estas especies de porotos, porque en realidad es una legumbre, uh-huh, con lo cual es una clase de poroto, que se llama haba. Esto se, digamos, se consigue así fresco y también se consigue tiene seco. Un aroma increíble, ¿eh? Ni bien lo toqué ya tengo... Sí, son riquísimas. Se pueden, digamos, se abre la vaina y se sacan las habas. Si están verdecitas, uh-huh, se pueden comer directamente con la piel. Si la piel ya es más oscura, digamos, marrón, hay que sacársela. Ustedes dicen, uy, pero qué quilombo. La verdad es que no es tanto quilombo porque... fíjate todo el packaging que tiene esto. No es que tenés una pila gigante de habas. La verdad es que como es tanto laburo, comes poquito y está bien así. Entonces se pelan y se repelan si es necesario. Fíjense lo que prefieren. Y se cocinan en agua, a partir de agua fría, con laurel y un poco de agua de alga kombu, si quieren, como cualquier legumbre. Uh-huh. Y se pueden usar en una gran variedad de preparaciones. La época de habas es muy corta. Es ahora, digamos, cuando aparecen las habas hay que aprovechar, uh-huh, y comerlas. Son muy fáciles también de plantar. Si alguien tiene quinta y demás, crecen muy fácilmente. ¡Qué buen dato! ¿Y las semillas de dónde las saco, Rana? ¿Te la comiste cruda? ¿Se come cruda? Sí, sí. Se puede comer cruda. ¿Esto se germina y se... ¿Cómo se hace? Sí, se germina y se come. O sea, pones esta... Esto es una haba. Ajá. En realidad... Es como un corazoncito chiquitito, verde. Es como un poroto chato, digamos, como un poroto manteca más grande, pero fresco, esa es la diferencia, ¿no? En este caso, por lo menos está fresco. yo esperaría que esté un poco más marrón, más madura, y se pone en agua y se germina o se planta. Y va a germinar, si no, busquen más información, igual es una cosa muy... Es fácil, se nota que tira raíz de toque. ¿Qué hago con esto? Lo pelo entonces. Sí. Genial, ¿así crudo? Así crudo se puede comer, es riquísimo, tiene un gusto bastante, digamos, vegetal, los sabores cambian, cuando lo cocinás tiene un gusto como más intenso en realidad. Y esto apenas se hierve unos minutos y ya se puede usar en ensalada así crudo o cocido, se puede hacer un dip, yo puse ahí una receta como simplemente procesarlas. Uh-huh. Insisto, si son verdecitas, para comerlas en crudo mejor porque son mucho más tiernas, y si no las cocinan, se procesan con ajo, con hierbas, jugo de limón le pueden poner, un poco de sal marina, aceite de oliva, y hacen un dip como una pasta que queda de un verde muy lindo. Vieron que cuando recién abren la cascarita de la haba en sí es de un verde clarito, pero cuando la repelan adentro tiene un verde, un verde medio más fluo. Así es. Es power, el me comí uno, me estoy comiendo uno. Sí, es poderoso. Bueno, genial. La moraleja de esto es anímense a probar cosas nuevas. Uh-huh. Por un lado, porque decidí traerlas porque justamente mucha gente me estuvo preguntando sobre qué eran o cómo se hacen y demás. Son muy sencillas de hacer. Puse también ahí un guiso, bueno, digamos, es mezclarlo, claro, con o vegetales, arroz o lo que sea. Uh-huh. Absolutamente, pruébenlo en ensaladas. Y bueno, lo otro que traje también es alcaucil, porque está terminando en realidad la época del alcaucil y está empezando la época de las habas, que empieza y termina muy, muy enseguida. También es algo que la gente siempre me pregunta cómo hacer. Es tan sencillo como hervirlo, se pone en agua. O sea, hay un método que usan en las escuelas tradicionales digamos, de gastronomía tradicional, que le sacan todas las hojas externas. No, le sacan las hojas externas. Sí, le sacan de todo. Yo lo que les recomiendo es, si no se bancan el amargor, sáquenle las hojas, no los pétalos. En realidad el alcaucil es una flor. Bien. Como se ve, ¿no? Uh-huh. Es una flor rara, pero es una flor. Lo que parecen, pétalos son pétalos. Y a su vez tiene hojas. Estas uh-huh. hojas sí son muy amargas. A mí me encantan las cosas amargas, me recabe. Pero si no les cabe mucho el amargo, estas hojas sí sáquenselas. El tronco se puede pelar, es riquísimo, es tierno, es delicioso. Y esto se hierve así, tal cual, en agua, a partir de... La flor, digamos. La flor entera con el tallo. Uh-huh. No, la flor entera con el tallo y todo. Si les cabe lo amargo, con las hojas también, a partir de agua. Bien. Hirviendo con un poco de sal marina. Y cuando tiran de los pétalos más externos y se salen, quiere decir que ya está cocido. Esa es la forma. Y después se comen el alcaucil. Digamos, la clásica es poner una vinagreta, o yo pongo jugo de limón, sal y oliva, y se pasa cada pétalo y se raspa, porque este pétalo tiene una parte que es muy fibrosa, que no se puede masticar, y tiene una parte más carnosita. Uh-huh. Entonces lo que se hace es sacarlo con los dientes, y si tienen un montón de ganas de laburar, lo pueden sacar con un cuchillo y hacer, por ejemplo, una tarta o alguna otra preparación. La verdad es que es un engorro, es re divertido comerlo así, pétalo por pétalo. Y bueno, cuando llegan al centro van a ver el corazón, que es la parte más tiernita y sin engorro, sin fibra. Uh-huh. Bueno, eso. Pruébenlo, el alcaucil es excelente para el hígado, realmente es sanador. Las habas también, digamos, son no específicamente para el hígado, digo, también tienen propiedades nutricionales, tienen proteína de alto valor biológico, pero además es muy interesante para mí comer algo, digamos, en su estado fresco, algo que habitualmente se consigue seco, como son las legumbres. Consumirlo fresco está bueno. Además, porque tiene un sabor muy particular, tanto el alcaucil como las habas, para mí combinan muy bien, además, por eso traje todo junto. Y está bueno probar cosas nuevas, animarse a descubrir algo nuevo. Está bueno. ¿Y las habas cuánto las compraste recién? Las compré recién. ¿Más o menos cuánto cuestan? ¿Cómo viene? Estaban a 20 pesos el kilo. ¿20 pesos el kilo? Sí. Obvio que desperdicias un montón, pero la verdad no... Yo compré medio kilo. Con la vaina no se puede hacer nada. Yo no vi que se pueda hacer nada. Seguramente debe haber alguna cosa. Billeteras. Pero compost. Compost seguro. ¿Has traído una canción? Traje una canción. ¿La sí. receta, como bien decís, o la recomendación de qué hacer con estas nuevas verduras para muchos de nosotros, nuevos vegetales? Uh-huh. Está ahí seguramente en Lunes Sin Carne y... Todavía no, ahora la publiqué todavía en Cocina Vegana. Más tarde se publica en Lunes Sin Carne. Bien. Y bueno, dentro de un rato igual damos un par de ideas de que tiramos ideas de qué más se puede hacer con habas. Vamos a escuchar, justamente hablando de lo que estábamos hablando antes, una canción que hizo Susy Shock junto a Diana Zacayán. Hay otra gente también, Miss Bolivia, recuerdo en este momento. Bueno, no me acuerdo qué más, pero hay varias personas. Los van a ir reconociendo, este, y si no, sí, ahora sí. Le decimos bien porque hay una guitarra invitada también, pero escuchen ahí las vocecitas. La canción se llama Lagrimitas. Toda maquie, la sirilkri, trucatuni la calorki. Me duelen tu lagrimita. Tata y mama y sacarán candupi causanaipa. Tata y mama y sacarán candupi causanaipa. Ay, cómo me duelen tus lagrimitas de tierra comiendo el suelo. Pero el dolor lo convierto en canción y entonces vuelo. Lágrimas de plomo atravesando el cráneo. Con la bomba en la mano llega la ayuda y patea la puerta del baño. Le metieron caño. Me duele. vida. Tu bomba no duele. Continuamos aquí, la rana está haciendo las degustaciones pertinentes de las habas y el alcaucil ahí enfundado en una especie de bufanda en sus propias hojas. Así es, una descripción del alcaucil. Las habas han tenido mucho éxito así, directamente en crudo, acá en el equipo. De la canción que escuchamos recién, quiero decir que estaba Valesini también, escuchamos su inconfundible voz. Uh-huh. Mezclo todos los temas, sí, hoy. Me parece. Está muy bien. A mí me parece muy bien, en uh-huh. realidad. Dijimos que íbamos a tirar ideas sobre cómo hacer las habas. Igual, antes un detalle, estábamos hablando con Xavi que el alcaucil se puede hacer al vapor. Realmente en el alcaucil no hay mucha diferencia entre hacerlo al vapor y hervirlo. Lo que les resulte más práctico va. Hay mucha gente que usa el agua después para hervir arroz o hacer así. Queda amargo, yo les aviso. Yo prefiero no usar el agua. De todas maneras, sí lo pueden tomar, digamos, como tónico para el hígado. Se lo toman, no les va a gustar. Glu, glu, se lo toman igual. Está buenísimo usar este tipo de remedios naturales que realmente son muy efectivos. Y además, también... recuperar todos estos saberes, ¿no? Ya entrando en la cuestión política de la alimentación, que siempre está, la nombremos o no, y tiene mucho que ver con los saberes populares y con cómo se accede a la medicina y a la información, a la salud en realidad, sí. A la información exactamente, y a la salud y a la agencia, digamos, para usar un lenguaje menos específico, a la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? O sea, si no sabes lo que estás comiendo y no sabes cómo sanarte y sí o sí tenés que morir dándole tu plata a un laboratorio, que además es lo mismo que producen los agroquímicos y demás, te están expropiando el cuerpo, te están expropiando el saber, el acceso a la salud, la información, por supuesto. Entonces, es un detalle pequeño ser consciente de lo que comes, pero ese es un detalle que te hace estar en tu cuerpo, ¿no? Y adueñarte de tu propio cuerpo. Sí, y de tus decisiones. El 16 de octubre fue el Día de la Soberanía Alimentaria. Estamos haciendo una campaña junto con con el MOCASE de Soberanía Alimentaria. El 11 de octubre, que fue el contrafestejo, las chicas de Mujer Maíz dieron un taller muy interesante también de, no se llamaba Soberanía Alimentaria, pero era un nombre parecido, como Descolonización de la Alimentación, uh-huh. fue el taller. Y me parece que es algo que, bueno, tuvo enseguida que las chicas tiraron, no andaba el sonido, y tiraron un paño y empezaron a hablar. Sí, hay una necesidad también por la información. Me parece que el que está a la vuelta... le interesa, quiere saber. Ese taller estuvo muy bueno, estuvo rodeado de gente durante todo el taller, y me parece que vos también, ¿no? Estás dando taller, podemos contar si querés antes de irte los talleres que das. No, sí. Te gusta mucho, pero... Sí, entren a la página Cocina Vegana, yo ahí anuncio los talleres que doy. Sí, yo doy talleres de cocina vegana porque me parece necesario difundir, hay muchos mitos, hay mucha información de mierda realmente dando vueltas sobre qué es más caro, qué te van a faltar nutrientes, qué no sé qué, qué te vas a quedar con hambre, todo cuento, todo chamullo, no compren verso, compren habas. Sí, no hay mucha vuelta, compras las habas, las abrís, las comés, pero bueno, para llegar a ese paso hay 4 o 5 paredes que nos van poniendo los grandes publicistas y los grandes medios de comunicación, sí. Que nos van distrayendo. Totalmente, pensemos a qué cosas le tenemos miedo. O sea, yo vengo hablando con un montón de gente sobre esta cuestión que hablábamos la otra vez sobre los árboles frutales en la ciudad y demás. A la gente le da miedo agarrar una fruta de un árbol de la calle y comérsela. La verdulería que está al lado del árbol con... vegetales de procedencia mucho más dudosa que la del árbol, porque el árbol lo tenés ahí, no te da miedo, porque hay dinero de por medio. Te da miedo lo que no está medido por el dinero. Vos fijate, ¿qué significa? Sí, lo que me causa un poco de cosa y este fin de semana de vuelta ahí con las chicas estuvimos compartiendo unos mates y es muy gracioso porque ahora están a la fría le está gustando mucho la yerba sabor a naranja. No. Y lo que yo está buenísimo porque yo le trato de... En realidad lo charlamos y se mueren de risa ellas también porque... Directamente el paquete dice sabor a naranja, no es que dice con naranja. Ni la pilotean. Póngale cascarita de naranja. No. Le ponen con sabor a naranja. Claro, por eso. Pero compren una yerba cooperativa, claro. Que no explote gente. Vos decís a la gente. Todo claro, esto, claro. Y le ponen cascarita de naranja. Incluso cuando no es la época de naranja, yo lo que hago es como las naranjas, cuelgo el rulito ahí y tengo todo el año cascarita de naranja seca para ponerle al mate o a lo que se les ocurra. Otra más, ya fue. Bien. ¿Quiere dar la receta? Ya la dimos, la receta está publicada. Cocina Vegana. Solamente era cómo cocinar las habas y después flasheenla. Hay un dip, hay un guiso, pueden hacer rellenos, hagan lo que se les ocurra. ¿Podemos linkearlo entonces a Sándwiches Tribal como todos los lunes? Sí, ya está linkeado. ¿Ya está? Genial. Muchísimas gracias, señora. Gracias a vos, pibito.